Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva sección de radioesperantia.com. Ya sabes, esta revista que incluye pues temas de cultura, hemos tenido literatura, hemos tenido música, hemos tenido también gastronomía. Y en esta ocasión pues vamos a tocar un tema que no entra demasiado, pero bueno, el otro día ya con el director que tuvimos, ya pues más o menos te diste cuenta que también el cine va a ser importante. Elio Quiroga, que no me salía el nombre, aunque bueno, Elio en este caso vino a presentarnos su último libro. Vamos a hablar de cine, lo vamos a hablar con un buen amigo, y además de un festival que a mí me encanta, además por el lugar en el que se celebra, y porque tiene unas características especiales que lo hacen fantástico, de verdad. Pues sin perder un instante, ya saludamos al protagonista de esta entrevista, que es el director del festival de La Palma, el buen amigo José Víctor Fuentes. Muy buenas tardes, bienvenido y encantadísimo de compartir contigo este tiempo de radio. ¿Qué tal, José Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Fran. Muy contento, muy ilusionado y a la expectativa. Yo ahora mismo me encuentro como el surfero que está esperando coger esa granola que le viene encima. ¿Sí? Y que está deseando que le llegue, porque es para lo que se lleva preparando pues mucho tiempo. Estamos el día 3 de mayo, quedan pues 11 días para que sea la inauguración oficial, y prácticamente lo debes tener ya todo listo y preparado, ¿no? Sí, bueno, más o menos, estamos terminando de apuntalar todo, está todo, digamos, organizado, todo previsto, pero siempre nos sorprenden una serie de imprevistos a medida que se acerca el festivalito, y lo que tenemos que estar preparados para todo eso. Yo siempre digo que el festivalito es como si fuera un caos organizado, y la palabra caos no quiere decir que esté desordenado, sino que son variables que se mueven aleatoriamente en el tiempo y en el espacio. Esos son pues todos los participantes que van a ir a La Palma dentro de unos días. ¿Sí? Y todas las circunstancias que no podemos digamos contener nosotros, pero bueno, ahí estamos, como te decíamos, esperando la ola. Exactamente. Para los que no conozcan el Festivalito de La Palma, es un festival de cine, evidentemente, tiene un nombre así curioso porque es una isla pequeña, o sea, no es el Festival de Cannes, para que te hagas una idea, pues no, es otra cosa, por eso se llama el Festivalito, que además está muy bien cogido el nombre, pero bueno, como aquí nos escuchan de todas partes, explícale a las personas que dicen que será eso del Festivalito y qué es eso, que es un festival pequeño, pero bueno, que hacen cine, que hacen y tal. Así resumido, y ponle los dientes largos para que en estos 11 días que quedan pues vayan arrasando las agencias de viaje con reservas para La Palma para que se apunten al festivalito, José Víctor. La verdad es que todavía están a tiempo, ¿no?, para participar. Yo recuerdo una frase que decía Diego Galán, que fue el director del Festival de Cine de San Sebastián durante muchos años, y cuando nos vino a visitar al festivalito dijo que este era un festival chiquitito pero matón. Entonces lo primero que decimos nosotros, sí, ¿verdad? Muy cariñoso, Diego. Lo primero que decimos nosotros es que el festivalito, y perdona que te corrija, no es un festival de cine, es un festival donde se hace cine. Perfecto. O sea, de tal modo que todos los que vienen a participar al festivalito, ya sean cineastas, actrices, actores, técnicos o incluso público en general, nosotros los retamos a que durante la semana del certamen y en medio del resto de actividades, ideen, busquen localizaciones, escriban, rueden, editen y presenten un cortometraje, en la ceremonia de clausura. Digamos que tienen 8 días para idear una pieza audiovisual en formato corto, y todo el mundo está retado, no está obligado, pero todo el mundo está retado a participar en ese concurso de rodaje. Lo interesante que tiene este concurso no es el hecho en sí de hacer un corte y de presentarlo, porque lo podrías hacer en cualquier circunstancia, pero cuando lo haces en un sitio alejado de tu marco habitual, cuando diría un coach que sale de tu zona de confort y te vas a una isla que está al sur de España, frente a las costas de África, en medio del océano Atlántico, y te reúne con otros 280 participantes que están igual de locos que tú, sí. Pues eso lo convierte en una experiencia sumamente increíble. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes que ayudar a otras personas a que conviertan eso en realidad, y muchas otras personas te tienen que ayudar a ti para que trates de hacer un corto en una semana. Sí. Y por eso el festivalito, hasta incluso yo diría que no es ni siquiera un festival donde se hace cine, sino un festival de convivencia cinematográfica. Amantes del cine, cinéfilos o aficionados se reúnen durante una semana en una isla muy pequeñita de 80.000 habitantes, una isla que es Reserva Mundial de la Biosfera, sí, que también es un sitio maravilloso para ver las estrellas por la noche, con el objetivo de ver películas y de hacer películas. Exactamente, tú que eres director y llevas ya un montón de años, ahora hablaremos un poco con la trayectoria, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque claro, al constituirse una simbiosis tan, digamos, peculiar entre gente que probablemente ni se conocerá a la hora de montar en esos 8 días un cortometraje, habrá habido experiencias para todos los gustos, ¿no? La más sorprendente que te haya llamado la atención, ¿cuál es, José Víctor? Pues mira, yo tengo dos que para mí son... yo me emociono y de verdad cuando veo el trabajo final se me escapan las lágrimas, de verdad. Me acuerdo que en el municipio del Paso, que es precisamente donde este año se va a celebrar el festival, porque cada año rotamos en diferentes pueblos de la isla, me dijo un director de cine gallego que se llama Mario Iglesias, que él necesitaba coger a 5 paisanos de la tercera edad, que cómo los conseguía, que cómo hacía un casting. Yo le dije, mira, en aquel banco se suelen sentar todos los días varios señores, porque está ahí enfrente de la sala de juego, al lado de, en el centro, en las 2 o 3 calles que tiene el Paso Céntrica. Sí. Digo, yo no tengo tiempo para hablar con ellos, vete tú, porque uno de los lemas del festivalito es búscate la vida, sí, básicamente es cúrratelo tú, hablas con ellos y les pides que si quieren salir en su corto. Bueno, pues la verdad es que no solo salieron esos 5, sino esos 5 llamaron a otros y acabaron saliendo 10 personas de más de 70 años en el cortometraje, que él hizo un cortometraje de la Guerra Civil, le quedó chulísimo, y la verdad se llama Vecino, para el que lo quiera buscar en YouTube, y lo que me encanta es la participación inesperada entre un, por ejemplo, cineasta gallego y cualquier persona que pueda estar en la isla de La Palma, que pasaba por allí. En este caso eran 5 personas mayores y acabaron convirtiéndose en 10, tanto señores como señoras. Porque el festivalito va de eso, de que la gente de fuera se integre también con la gente de dentro, y no es solo que salieran para que hicieran el corto que se estaba inventando este cineasta, sino que ellos le contaron una historia sobre la historia que Mario Iglesias quería contar y acabaron formando el guión de la película. Estos 5 paisanos que en su vida igual se habían pensado ni ser protagonistas ni ser guionistas de una película, pero claro, si te pones a hablar de la Guerra Civil, pues quién mejor que contártela que los que la vivieron, ¿no? Exactamente, Y yo creo que eso es la magia que se produce en el festivalito, no que vengas tú con una idea preparada y que quieras hacer el corto de tu vida, sino que te dejas llevar por la isla de La Palma, te dejas llevar por sus paisajes, por su gente, por las historias que te cuentan, y se te ocurre entonces una historia gracias a esa comunión que has tenido con la isla y con sus paisajes. Y eso se ha producido no solo en este corto, por supuesto, sino en muchísimos cortos. Incluso hay otros paisanos, por así decirlo, o gente de la isla de La Palma, que se han llevado el premio al mejor actor o a la mejor actriz. Casi nada. Sin ser actores ni actrices. Y yo creo que eso es lo bonito. Es como decir, vale, esto es un festival de cine popular precisamente por eso. Porque todos somos peliculeros, todos llevamos dentro una historia que contar, o todos queremos que nos cuenten historias y aprovechemos la semana del festivalito, porque en La Palma todo el mundo te abre sus puertas y sus corazones, si me permite decírtelo, aunque a veces suene un poco cursi, pero es literal. Exactamente. Eso ha sucedido en varios cortos, en muchos cortos, y de verdad que yo me emociono, independientemente del resultado final. En este caso el resultado es exquisito, ya te digo, son 7 minutos de puro cine con mayúsculas. Y anécdotas de esas tenemos muchísimas para contar. Cada uno de los cortos es una historia, y a veces la historia que no se cuenta, la que está detrás del corto, es mucho mejor, más grande que la que aparece en la pantalla. Desde toda la historia del festivalito habéis creado pues esa regla, no sé, No, me cuesta definirlo así. Si habéis puesto esa regla de tener que atenerse a un lema, o esto lo habéis incorporado posteriormente. No, eso estaba desde el principio. Del principio, desde sí, el primer sí. momento, porque precisamente era para ayudar a que la gente no viniera con nada preparado. Exacto, para evitar eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me fui a estudiar a Nueva York, sabía que tenía que rodar un corto como trabajo de fin de curso en la escuela de Nueva York. Sí. Y cometí el error de grabar el corto que me había inventado en España. Sí. No uno que me inventé en función de todas mis vivencias de Nueva York. Digamos que no me dejé llevar por Nueva York. Sí que lo adapté a Nueva York, pero bueno, al final lo ves y no es una historia de Nueva York, es una historia que sucede en Nueva York. Sí. Entonces, bueno, ahí y por otras experiencias en mi vida aprendí que a veces es mejor la improvisación, sobre todo si tienes tiempo para improvisar y para desarrollar la improvisación, que improvisar no es hacer lo primero que se te ocurre, sino improvisar yo creo que es dejarte llevar por lo que está sucediendo en el momento a momento, que como diríamos ahora, o como dirían también los coach, es como el mindfulness, ¿no? Vive el momento y el resto no existe, pues. Entonces, una de las de las posibilidades que te provoca el vivir el momento es no traer nada preparado y dejarte llevar por el lema que escuchas en la inauguración, que normalmente la gente cuando lo escucha se queda a cuadros como diciendo, ¿qué me estás contando? Yeah. Pero bueno, eso yo creo que es lo interesante. Dinos, por ejemplo, lemas de otros años. El año pasado fue el reset, creo recordar, ¿no? El año pasado fue el reset, no queremos volver a la normalidad. Sí. La normalidad era el problema. Sí. El lema del primer año fue la utopía nace en una isla. Sí. El lema del año en el que este señor inventó el corto este con estos abuelos era Mahai, que es una palabra aborigen que significa guerrero. Sí. Llegó la hora de los valientes. Sí. Entonces, cuando llegó la hora de los valientes, pues inventó un corto que ya les digo, por favor, véanlo en internet, vecinos, que es impresionante. Voy a apuntar, sí, sí. Hace dos años fue un verso de Pablo Neruda, para que a las preguntas estrelladas del cielo, el cielo responda con nuestros nombres. Otro año se los dimos a unos verseadores. Los verseadores son los repentistas que cantan canciones improvisando en función de una décima. Sí, Según termina el verso anterior, pues tú tienes que empezar tu verso como termina el otro. Enlazarlo. Entonces, enlazarlo, lo vas enlazando. Entonces invitamos a unos verseadores a la ceremonia de inauguración y sabíamos que la última frase que ellos dijeran iba a ser el lema. Entonces nadie sabía qué frase iba a ser el lema porque ni ellos lo sabían. Y el lema acabó siendo ese año, coño, qué bueno está esto. Sí, sí, sí. Entonces, bastante curioso, sí, sí, sí. Y se quedó todo el mundo a cuadro y digo, pues es lo que hay, ¿qué te inspira esa frase? Pues sí. Yo siempre le digo a todo el mundo que el primer viernes escuchen la frase. El sí. sábado tienen que meditar, dejarse llevar, conocer gente, irse de excursión. El domingo tienen también que hacer lo mismo, pensar, conocer gente, irse de excursión. Y el lunes ya igual se ponen a pensar, a buscar localizaciones y a ver cómo llevar a convertir esas ideas que se te han ocurrido durante dos o tres días en algo cinematográfico, en una historia audiovisual. Sí. Pero hay gente que el primer día incluso se va a la habitación y se pone a escribir el guión de forma ortodoxa. Sí, sí, sí. Yo les digo, ese no es el espíritu del festivalito, te estás equivocando de festival. Digo, en dos días no hagas nada. Empieza a hacer el lunes o el martes, que al final el corto lo vas a rodar en una mañana. Sí, además 4 minutos, pues se dan para... no da para demasiado. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo se... vamos a ver, se forman los equipos? Se van preguntando, oye, ¿tú de qué has venido? ¿De tal, de cual? Pues mira, ¿se forman así? O no sé, ¿o hay reuniones de algún tipo para que la gente pues vaya fluyendo y vaya diciendo, pues mira, a mí se me ha ocurrido así, yo soy cámara, operador de cámara, o yo me dedico al sonido, yo me dedico al guión, tal, tal, tal? ¿Cómo se van formando los equipos? ¿O es todo un poco en plan pues anárquico total? No. Cuando decía antes, es un caos organizado, sí. Pero no, anarquía no. Nosotros es muy importante la convivencia y lo que hacemos es provocar la convivencia entre los participantes. Sí. Le decimos primero a todo el mundo que siga el ritmo del festival. O sea, si hay una proyección, tú vas a la proyección. Si hay una fiesta, tú vas a la fiesta. Pero también provocamos encuentros. El sábado por la mañana, sí. Después de que todo el mundo ha leído el lema en la inauguración y se ha ido más o menos de fiesta, sí. Pues organizamos lo que es la reunión de confraternización entre los participantes de La Palma Rueda. Sí. Cuando no había COVID, era una reunión multitudinaria de 200 y pico personas y nos íbamos al campo, hacíamos un asadero, para algunos vegetarianos y para otros un asadero de degustación de productos típicos de La Palma, como la carne cochino o garbanza. Y mientras se estaba preparando todo eso, pues todo el mundo se presenta, pues cada uno coge el micro, nos ponemos todos alrededor, como si fuera un club de alcohólicos anónimos, y cada uno cuenta en 2 o 3 minutos, se presenta: hola, soy José Víctor, vengo de no sé qué, y me encantaría rodar un corto, y no tengo cámara, ni tengo ordenador, busco actrices, busco guionista, busco editor, cada uno cuenta su batalla. O hola, soy actor, me tienen aquí para lo que quieran, o para casi todo. Perfecto. Y así, las 60 personas que fueron el primer año, o las 280 que fueron el año pasado, y lo hicimos en tiempos de COVID, todo el mundo a distancia social de 1.5 metros, y tuvimos que hacerlo en en un sitio a las afueras que caben 2 canchas de fútbol sala a la vez. Bueno, fue increíble, y la reunión tardó 2 o 3 horas, porque hay risas, hay anécdotas. Bueno, pues sí, pues es de 11 de la mañana a 2 de la tarde esa reunión, y ahí más o menos pues tú luqueas a todo el mundo. Pero a su vez tenemos una página web donde todos los participantes que se inscriben pues ponen su foto, una breve biografía, su enlace a las redes sociales, con lo cual el que quiere de antemano bichear un poco en la página web del festivalito, en apartados participantes, quién va a ir, pues tienes por un lado las actrices, los actores, los técnicos, los guionistas, tienes un poco de todo. Entonces ya tú puedes lookear y puedes incluso ir contactando con la gente de antemano. Si no, pues tenemos esa reunión de La Palma Rueda, y después es lo que yo digo, déjate llevar. Yo conozco actrices que los 3 primeros días se han acercado a mí enfadadas porque nadie les había cogido para un corto. Y yo les decía, pero es que mira, yo no las he visto en ninguna película, no las he visto en los 3 o 4 lugares de encuentros que tenemos por la noche y que se suelen llamar bares. Digo, se tienen que dejar caer, y curiosamente una de esas actrices acabó llevándose el premio ese año porque la llamaron el 5º día. Lo que esto es como la vida misma, o el que quiere lapa que se moje el culo, y el que no llora no mama. Te tienes que dejar caer, y en una semana yo le digo a la gente, trata de no ser tímido, o sea, no es ser plasta, pero sí es dejarte caer, que Dios los cría y ellos se juntan. Y ya el 3.º, 4.º día, el 5º día, ya de ir al cine y de ver a la gente, pues ya te acabarás echando un té o un vinito o una caña o lo que sea, y acabas formando tu grupo de coleguillas durante la semana del festivalito. Un tema que tengo aquí apuntado, que bueno, tenemos que tocarlo, porque yo, por ejemplo, yo he estado rondando un montón de comunidades este año y el año pasado, y siempre estaba al borde de que me perimetran esta provincia, me perimetran esta ciudad, porque con el COVID, pues no sé, está todo más complicado, y estaba ahí, pues no sé, culebreando sería el verbo, entre una comodidad a otra, que si me van a cerrar, si me cierran esta, me tengo que coger leve por otra carretera y tal. En Canarias, aunque creo que lo tienen más controlado, que toman decisiones por islas, pero que no deja de ser complejo el hecho de que hay una pandemia y que las autoridades te están poniendo las directrices para poder moverte de forma más o menos libre. El año pasado ya tuvimos una experiencia que además me llama muchísimo la atención, que pudierais haber llevado a cabo el festivalito. Ahora nos contarás la experiencia, pero creo que no estuvo del todo mal, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Y cómo os lo planteáis el 2021, José Víctor? Sí, mira, por supuesto que para nosotros eso es lo más importante de todo el festivalito, es mantener la seguridad primero de todos los que vienen en la isla de La Palma y luego de todos los que vienen invitados o a participar al festivalito. Para eso tenemos contratadas 2 empresas de seguridad que nos obligan a llevar una serie de protocolos en todos los actos que hacemos, desde la ceremonia de inauguración hasta ir a buscar a la gente al aeropuerto, las diferentes actividades que hacemos. Y para empezar, todo el mundo que viene al festivalito tiene que hacerse un test. Ahora mismo no es obligatorio para viajar a La Palma hacerse el test, pero nosotros sí se lo hacemos obligatorio a todos los participantes del festivalito, porque no queremos ninguna sorpresa. Exacto. Ya te digo, si tú viajas normalmente a La Palma, ahora mismo es una isla que está, creo que en nivel 1, y no necesitas hacerte ningún tipo de test, pero nosotros sí lo obligamos al festivalito, porque queremos ser más papistas que el Papa en ese sentido. No nos cortamos un pelo en decir, la seguridad es lo primero. Nosotros estamos pendientes, porque son 280 personas que hay que controlar. Sí. Que todo el mundo sabe que a veces cuando uno está en un ambiente alegre y desenfadado te despistas. Pues nosotros no nos podemos despistar ni un momento. El año pasado lo hicimos así con los 285 participantes. Teníamos también dos empresas y a veces nos convertíamos casi en policía secreta. De cuando estaban en los rodajes, pues a lo mejor te quitan la mascarilla, luego te olvidas de ponértela entre toma y toma, y nosotros estábamos ahí pendientes y teníamos como a todo el equipo de la organización vigilando los rodajes para decirte, tío, que no estás rodando, ponte la mascarilla. Como, oye, que no estás bebiendo la cerveza en el bar, pues ahora te tienes que poner la mascarilla. Y eso, aunque parezca que no, pues la gente ya lo sabe y no quiere que le estemos echando el más que a nadie, por así decirlo. Sí, pero haciéndolo eso y cumpliendo todas las medidas de seguridad y todas las medidas higiénico-sanitarias, nosotros el año pasado metimos a 450 personas en el campo de fútbol para ver la ceremonia de clausura. Todo el mundo estaba separado a metro y medio, todo el mundo con su mascarilla, todos los protocolos para entrada, todos los protocolos para salida. O sea, un follón y un pifostio que era imposible. Pero fuimos el primer festival de toda España que se celebró y que no tuvimos ninguna sorpresa en los 15 días siguientes tampoco. Sí. Con lo cual es para decir, oye, la cultura se puede llevar a cabo, lo que hay que currárselo enormemente. Yo el otro día estaba en un festival, no voy a decir el nombre, pero no nos dejaban hacer coloquio después de las películas. Sí. Y yo decía, ¿qué por qué? Decían que era por el COVID, que no se puede uno estar usando el micro de mano en mano. Digo, hombre, sí. Si tú limpias el micro, o si tienes dos micros, uno para un interlocutor y otro para otro interlocutor, pues puede haber un coloquio después de las películas perfectamente. Por eso digo que a veces se dejan de hacer actos, no porque nos lo impida la ley, sino porque cuesta un esfuerzo sobrehumano, de verdad. El mayor problema no, el mayor contratiempo del festivalito es el COVID, pero por eso no vamos a dejar de hacerlo. Sí. Tenemos la suerte de que La Palma está en nivel 1 y queremos que siga incluso en nivel 0 cuando acabe el festivalito, y para eso es nuestro primer empeño, y lo ponemos en las normas de La Palma Rueda, en todos lados lo ponemos. Exactamente. Y bueno, además hay que tener en cuenta que La Palma Rueda, y un poco la esencia del festival, es que las personas que acudan ahí a La Palma, pues rueden una película, lógicamente, y está en las reglas, 50% que he leído de exteriores en La Palma, que esto sería impensable hacerlo online, hacerlo como teletrabajo y tal, ¿no? Que se ha abusado mucho de esta palabra, teletrabajo. Has visto un montón de chistes de... No sé si los habrás visto, me ha hecho mucha gracia. Perros pastores teletrabajando, ¿lo has visto el chiste ese? No. Pues está un perro así con unas gafas en un ordenador viendo unas ovejas y tal, o sea, teletrabajando. Una coña, ¿no? Era un poco salirse del tiesto, pero claro, lógicamente, esto de poner a personas rodando no lo puedes hacer con el teletrabajo, no puedes hacer con un ordenador en su casa, uno en la Palma, o por ejemplo en Punta Llana, si tienen que rodar en El Paso, otro que está en Las Palmas, en Tenerife la actriz y tal, que sería un follón. Por eso tenéis que redoblar las medidas, ¿no? Y porque luego hay que cumplir, aparte de los protocolos generales del COVID, los protocolos de un equipo de rodaje. Normalmente los equipos de rodaje son burbujas, porque los actores se quitan la mascarilla y pueden estar muy cerca el uno del otro. Entonces, nosotros por lo menos ya sabemos que cuando lleguen a La Palma, todo el mundo va a estar limpio, porque después van a actuar. Supuestamente en La Palma, pues cuando no estén rodando, todo el mundo cumplirá las medidas de seguridad para mantener la mascarilla. O sea que de alguna forma nos tenemos que convertir también en burbujas. Lo bueno es que La Palma en sí apenas hay casos, con lo cual la posibilidad de contagiarse es muy, muy, muy, muy, muy remota. Sí, La Palma. Exactamente. Por eso queremos que todo el mundo venga ya limpio de La Palma y de que te ha asegurado, ¿no? Para que después puedan rodar tranquilamente y no tengamos ninguna sorpresa. Vamos a hablar también de un tema que me ha llamado la atención, porque desde que se inauguró el festivalito ha habido éxito tras éxito, pero hubo unos años que desapareció el festivalito. Y yo digo, le voy a preguntar a José Víctor, porque esto me da que tiene que ver con la crisis que sufrimos económicamente, el varapalo de 2010, etcétera, etcétera. ¿Tuvo algo que ver con eso, no? José Víctor. Sí, ahí pues, exactamente. En el año 2009 ya el festivalito sufrió un recorte presupuestario de la tercera parte. Entonces no es que no lo quisiéramos hacer, es que no lo podíamos hacer. Es como cuando quieres hacer una casa, Pues sí, puedes, en vez de que las ventanas sean más bonitas, las puedes hacer de cartón. Sí. Pero al final tiene que tener ventanas, tiene que tener puertas y tiene que tener unos pilares. Entonces en el 2010 volví a sufrir otro recorte más grande, que teníamos incluso menos dinero que en la primera edición, y en la primera edición habíamos hecho la mitad de las cosas gratis. Pues dijimos, sencillamente, no lo podemos seguir llevando a cabo. Mucha gente pues quería que siguiera asistiendo. Digo, sí, yo soy el primero que quiero que siga asistiendo, pero no podemos garantizar que salgan bien las cosas, y para hacer las cosas mal, pues no las hacemos. Entonces durante 4 años, o 5 años, ya no recuerdo, 4 años, porque fue hasta el 2014, se dejó de hacer el festivalito. Y yo pensé sinceramente que no se iba a volver a hacer nunca más, porque en aquella época, pues lo típico, a otra cosa, mariposa. Sí. Y se acaba una carretera, pues no puedes estar llorando. Sí. Tienes que inventarte otro camino, tanto en nuestra vida, que era también porque era nuestro trabajo. Durante 6 meses al año los que organizamos el festivalito, sí, de alguna forma también nos da trabajo. Sí. Pero bueno, pues nos dedicamos a otra cosa, y ya cuando coges otro camino es como cambiar de pareja. Pues la anterior le sigues teniendo mucho cariño, pero la nueva pareja es la que tienes que dedicar toda tu atención. Sí. Y pero resultó que en el 2015 nos volvieron a llamar de las instituciones de La Palma, del Cabildo de La Palma, que estaban interesados en tratar de sacar adelante y de renacer el festivalismo. Sí. Y ante nuestra sorpresa dijimos, bueno, pues la verdad es que no se nos había ocurrido, de verdad. Y lo intentamos sacar adelante, y salió hacia adelante. Ese año el lema fue Ave Fénix, curiosamente. ¿Sí? También. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues llevamos 6 nuevas ediciones. Hicimos la décima, y este año hacemos la 16ª. O sea, este año hacemos 7 ediciones seguidas. Y como yo digo, pues mientras haya festivalito, seguiremos nosotros por aquí haciéndolo en la isla de La Palma, que estamos muy contentos, muy orgullosos, y a su vez muy agradecidos de la aceptación que tiene, y de que cada año nos salen nuevos amigos y amigas por todos lados. Exactamente. La gente que vive habitualmente ahí en La Palma, ¿cómo se toma lo del festivalito? Porque el que te llegue una marabunta de 200, 300, 400 personas cada año durante una semana, 15 días, pues a la gente que le gusta la tranquilidad y que no le gusta salir de la monotonía de su vida, pues quizá no le guste demasiado, pero por lo que me cuentas, están muy dispuestos a apoyar, a ayudar, a integrarse, etcétera, etcétera. ¿Cómo definirías un poco el sentir de los palmeros? Porque claro, yo estoy pensando en La Palma, Santa Cruz, por ejemplo, El Paso o Los Llanos, que son capitales grandes, pero imagínate pues en Tijarafe, en Garafía, en sitios así pequeñitos, Punta Llana, pues que le llegue ahí una avalancha, pues debe ser un poco chocante, ¿no? Bueno, ya nos dices. Sí. Igual les choca, pero yo creo que el que más o el que menos siempre tiene que ver con el festivalito, porque hemos tenido la suerte de que los cortos que se hacen en el festivalito se han rodado en todos los municipios de la isla. Sí. ¿Y a quién no le gusta ver su municipio cuando lo sacan por la tele contando eso sí, una historia? Eso sí. O ven a Pedro que sale, o ven al otro, o ven que alguien participa. Al final es una isla de pocos habitantes. Sí. Y más o menos siempre conoces a alguien que está involucrado o en la organización del festivalito, o porque ha salido directamente en el festivalito, o porque ha visto a gente rodando, y todos somos curiosos. Y como la gente del festivalito, yo creo que no molesta, porque creo que es un público civilizado. Sí. No es un concierto que lo dejas todo sucio, por así decirlo. Sí. Que tardas 2 días en limpiarlo y que te estás quejando por el ruido. No hacemos ruido, o sea, es que no molestamos en general. Sí. Entonces ves a gente rodando y te parece curioso, y ya te digo, y normalmente la gente participa mucho. Los primeros años, la queja que teníamos es que la gente de La Palma se creía que el festivalito solo era para los cinéfilos. Yeah. O era solo para los gafapastas, como nos decía alguna gente joven de allí. No, esto es solo para los guays, no, para los culturetas. Uh-huh. Y claro, yo decía que no, que está abierto a todo el mundo. Pero bueno, nos costó un par de años, como yo digo, conquistar la isla de La Palma. No es que la hayamos conquistado de todo, pero yo creo que despertamos más sonrisas que antipatías, pero ya te digo, por eso, porque no somos un público molestoso. Exactamente. En general, igual hacemos ruido en la calle, pero porque los bares se llenan demasiado y en vez de el ayuntamiento, a veces en vez de dejar el sábado permiso hasta la una, el día de la clausura del festivalito deja hasta las 2 de la mañana. Sí. O sea que no es como una fiesta enorme. Yeah. Y después la gente, yo creo que en La Palma, como en todos lados, son todos muy peliculeros. Uh-huh. Y entonces la gente le encanta participar y como ven que el público general también participa, no solo los culturetas que nos echaban antes en cara a esto, para los gafapastas, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que la gente nos ve como muy sanos, por así decirlo. Uh-huh. Y le despertamos sonrisas, yo creo que la palabra es esta. Exactamente. Y somos el festivalito, saben que somos un festival de pequeño presupuesto. Exacto. Hay otros actos que tienen muchísimo más presupuesto que el nuestro, yo encantado por ellos que han sabido conseguirlo. Uh-huh. Otros festivales de cine que tienen mucho más presupuesto. Y nosotros pues vamos de humilde, no tenemos alfombra roja, le damos la misma importancia a un personaje desconocido que a un rostro muy popular, muy conocido, que pueda salir en todos los medios. Las estrellas homenajes normalmente en el festivalito, ya te digo, mezclamos gente popular con gente completamente desconocida, pero que son grandes cineastas. Sí. Entonces hemos tratado de estar más cerca, digamos, del pueblo llano, aunque cualquier cosa que diga va a parecer populismo ya hoy en día. Exacto. ¿Y cómo se lo toman aquellos actores o cineastas en general que están acostumbrados a grandes producciones, a dirigir pues películas ya de renombre, que tienen buenos presupuestos y que llegan al festivalito y claro, están ahí pues en las mismas condiciones que todos? Escuchan el lema, tienen ahí pues a lo mejor tendrán cámaras de un mejor nivel, pero que están prácticamente compitiendo con el resto de los que asisten al festivalito, que van a rodar un corto pues con la misma duración, etcétera, etcétera. ¿Qué comentarios dicen este tipo de cineastas, digamos, más experimentados, los que vienen, digamos, ya con un currículum bueno a las espaldas? Pues mira, primero que les impone respeto, porque hacer un corto, ¿sí?, sobre la marcha no es nada fácil. O sea, te puede salir un churro. No, eso sí. Como tirar un penalti. Sí. Puede ser Messi, pero puede fallarlo. Sí. Entonces, algunos me han dicho que no se han atrevido a hacer. Ahí no voy a decir el nombre. Otros lo han rodado y no han querido enseñarlo. Me refiero a personajes muy populares. Sí. Y otros se han soltado la melena como diciendo, jo, yo tenía ganas de hacer esto. Sin tener que hablar con 100 y pico personas a la vez de cómo va a ser el plano. Voy a hacer lo que me dé la gana, lo que me he inspirado, y lo pienso hoy, lo ruedo hoy, lo edito hoy y lo proyecto mañana. Dice, esto es maravilloso, esto es como cuando yo empezaba. Entonces pierden ese respeto y todo ese follón que es meterte dentro de la industria. Y por ejemplo, a las actrices y actores que también vienen, el año pasado vino Laia Marul, que pues ya no recuerdo si tiene 2 Goyas o 3 Goyas, sí, uh-huh, y rodó con un chico de La Palma que creo que ha hecho 3 cortos en su vida. Sí, sí, y ella sí. Me dijo que se lo pasó de maravilla. Hizo un corto de serie Z, sí, con hachazos, con sangre, con todo. Y claro, normalmente ella no tiene la oportunidad de hacer este tipo de gamberradas tan grandes, ¿no? Uh-huh. Sino que es todo mucho más preparado y todo mucho más profesional, dicho en el mejor sentido de la palabra, y sin desmerecer el festivalito, que a veces tiene ese carácter amateur porque es de aficionado y porque nadie cobra. Por eso digo yo que son aficionados, porque los profesionales son los que cobran, independientemente de que hagas bien o mal tu trabajo, y amateur es el que no cobra. Pues aquí es un festival amateur en ese sentido, y ya se lo pasaba bomba, y de hecho creo que rodó 3 cortos más. Pues fíjate. Y por ejemplo, Nacho Novo cuando se fue me dijo, Chacho, no me invites más porque he rodado 7 cortos en una semana, no puedo decirle a nadie que no, y me lo he pasado de maravilla, pero estoy destrozado. Y entonces la gente se lo pasa muy bien porque vuelven a ser niños chicos, despreocupados. Y lo que hay que hacer es eso, muchachos, esto es como jugar al fútbol en la playa. Sí, hay gente que juega al fútbol en la Champions League, y aquí jugamos al fútbol en la playa con un público pues muy grande, porque luego te ve todo el mundo por internet, en las redes sociales, donde quiera que llegue el corto. Me ha llamado mucho la atención en todo lo que he leído de la web del festival, que bueno, para el que nos esté escuchando y diga, bueno, y sí, pero ¿dónde está? No te preocupes, en radioesperantia.com tienes ahí el post correspondiente, tienes el enlace al programa de mano, tienes enlace al festivalito, todo lo que nos está comentando José Víctor, tienes los enlaces que hay, simplemente pinchas y ya entras. Que me ha llamado mucho la atención, te decía José Víctor, que estáis, habéis insistido en la figura del sonidista, O sea, yo deduzco que la gente, pues al tener pues las cámaras, bueno, ahora ya saber los móviles. Fíjate, sí. Yo hablé con un realizador hace poco. Digo, mira, me gustaría comprar una cámara. Y dice, no te compres ninguna cámara, cómprate un móvil. Le digo, ¿qué me dices? Claro. Sí, sí, pero es que hay un pedazo de cámaras en los móviles, 4K, claro. Pero una pasada. ¿Qué dices? ¿Para qué me voy a comprar una cámara? Entonces, yo deduzco que, lógicamente, la gente que tiene cámaras o incluso móviles que esté rodando, le falla el sonido, porque, claro, tendrán unos micros omnidireccionales, pero bueno, de aquella manera. No serán los micros profesionales para hacer pues algo... Claro. Un sonido de cerca. Y entonces me ha llamado la atención. Entonces ponéis sonidistas, digamos, tenéis sonidistas de plantilla para los cortos o algo así. No, siempre hemos traído uno o dos y a veces tres sonidistas, que sí. Los pobres pueden hacer 14 cortos en una semana y son sí. Los verdaderos héroes del festivalito. Sí. Digo, aquí el premio hay que dárselo a todos los sonidistas que vienen a jugársela, porque esos no duermen en una semana. Pero eso lo ponemos sobre todo... Porque al festivalito viene gente que ya tiene mucha experiencia rodando, sí. Pero también gente que se lanza al ruedo durante la semana del festivalito. Sí. Y les queremos recordar normas básicas cinematográficas, sí. Sobre todo relacionadas con el sonido. Porque el que más o el que menos pone el plano, y aunque seas malo, el móvil hace que no parezcas tan malo. Es como sí, el sí, Instagram, sí, sí, ¿no? Sí. Que parece que todo el mundo es fotógrafo. Sí. Pues aquí, más o menos, encuadrar un plan y que quede bonito, bueno, pues puede quedar bien, pero el sonido... años anteriores hubo varios años ya que quedaba muy mal y decíamos, oye, el corto lo vamos a proyectar, que la gente no se tiene que tragar, que el sonido no se oiga. O sea, sí, sí, ten sí. Cuidado, y si no sabes grabar sonido, haz un corto mudo. Sí. Hay muchos años que se han llevado premios cortos mudos. Sí. O sea, no tiene por qué haber diálogo en las películas. Y si no, si pones el diálogo, no lo pongas donde haya viento, que el actor esté a medio metro de la cámara o del móvil para que se le oiga. Bueno, una serie de normas básicas, pero sobre todo están orientadas para esa gente que se lanza al ruedo durante el festivalito por primera vez en su vida, que cada año son más. De todas formas, si me está escuchando alguien que va a asistir al festivalito, le recomiendo. Yo estuve mirando precisamente porque tuve problemas para la radio, con micrófonos de corbata y también que hago vídeos y todo eso y tal, y estaba pues pensando, a ver, ¿y cómo me lo monto? Pues fíjate, tienes micros, no son micros de estos pata negra que tienen una calidad bestial, pero bueno, dan el pego. Valen 2-3 euros, te compras 4 micros, son micros de 3 o 4 metros de corbata y eso... te lo va a grabar el móvil, o sea que no tienes ningún problema, no tienes que comprarte un micro de 2.000 euros de estos profesionales. Y luego con una pértiga, es un consejo que doy, que le pides a tu madre un palo, bueno, en la palma no, pero le pides a una señora, ¿me puede dejar el palo de la escoba? Pues tienes ahí una pértiga fantástica, lo colocas y ya está. Porque claro, lo peor que hay en los micros, en los cortos y en el cine, que no se escuche el sonido. Eso es lo peor que hay. Es lo peor. El sonido tiene que ser... Es lo más importante de las películas. Las películas nos entran por los ojos. De hecho, yo muchas veces cuando estoy rodando, cierro los ojos para ver si el actor me gusta o la actriz, si me gusta como si su actuación es sincera o no. Sí. Yo lo distingo oyéndolo, porque a veces cuando estás viéndolo por los ojos, te embelesas con lo bonito que es el plano, con lo bonito que es la localización, con lo guapo que son los actores, con cómo gesticulan, pero si tú cierras los ojos, un actor no te puede engañar con las palabras que dice y el cómo lo dice. Para mí siempre, en los castings yo los hago con los ojos cerrados. Sí. Y a veces me doy la vuelta y todo, y la gente se mosquea, digo, bueno, cosas mías. Sí. Y otro gran truco, me ha encantado el que me has dicho, es que todo el mundo tiene un móvil. Sí. Los móviles también tienen micro. Sí. Y a veces, bueno, si estás en un plano cerrado, pues puedes usar un móvil de micro y lo puedes poner a medio metro. Sí. O lo puedes colar dentro del vestido y lo agarras con dos cintas adhesivas. Sí. O sea, hay muchos trucos para convertir tu móvil en un micro profesional. Sí. Si quieren, la pena que Amazon no sirve en Canarias. No sé por qué, pero no sirven en Canarias. Pero en cambio, AliExpress sí que sirve en Canarias. A mí no me da comisión AliExpress, pero es un truco muy bueno. Pides en AliExpress, entras, que sí sirven en Canarias. Pones en la búsqueda micro lavalier. Ahí tienes de varios precios. No te gastes mucho, con uno de 3 o 4 euros y te llega. Y yo lo he probado para la radio y funciona perfectamente. Qué bien. Después, un palo de escoba, que se lo puedes pedir a cualquiera en La Palma, y tienes una pértiga fantástica. Necesita una persona que lleve la pértiga como un metro por encima de donde están los actores, pero si es un micro omnidireccional no vas a tener problema. Es mejorable, luego en edición lo puedes mejorar, pero vas a tener pues un sonido bastante razonable, y luego en edición le puedes añadir un poco. O sea, truquitos de estos, que bueno, te sugiero que podías hacer una especie de librito con trucos de estos baratos, que no cuestan nada, y que luego te van a dar un resultado pues fantástico, porque ya te digo, el tener fallos de sonido, o que eso, lo que acabas de comentar, que el viento esto no se escucha nada, lo dicen, y bueno, entonces por muy buenos planos que tengas, es un completo desastre. Pues mira, te lo voy a coger por la palabra, porque ya llevamos un tiempo tratando de sacar un librito que se llama Cosas que saber antes de darle al rec. Ahí está, sí. Pues mira. Y un palo de escoba, es lo que se me ocurre, un palo de esto. Sí. Lo ideal sería como dos palos de escobas juntos, para que tuviera suficiente longitud para no tener que estar pegado a la persona, que para que no entre en el plano, evidentemente, que maneje bien el tema. Y luego, pues eso, con los móviles que tenemos ahora, pues fantástico. O hay grabadoras también que son fantásticas, que son grabadoras de radio, que van muy bien, pero con el móvil mismo, pues tienes allí maravillas, de verdad. El móvil lo puedes enchufar al palo de escoba que tú dices. Exactamente, bien pegado. Un par de vueltas con la cinta negra esta, sí. Siempre me olvido su nombre, o la cinta de carroceno, sí. Y no se te muere el móvil. Y está perfecto. Te descargas una aplicación de grabadora en el móvil, y fantástico. Que yo, que trabajo en radio y he probado varias de estas, y se oye perfectamente. Incluso he hecho entrevistas en pues no sé, fuera, en veladores, donde hay terrazas, que va pasando coches, van pasando gente y tal y cual, y tengo ahí un personaje, y el micro está, bueno, la grabadora está a 2 palmos, y sale perfecto. Luego en edición lo corriges un poquito, tampoco mucho, no tienes que ser un máquina, y sale perfecto, de verdad. ¡Qué maravilla! Y eso, por eso te sugiero que podíais hacer un librito, y estos trucos van a evitar pues eso, que llegue, ¡bah! Y además le van a descargar trabajo a los sonidistas. Claro, sí, pues mira, le vamos a dar vuelta, ¿eh? Claro, está muy bien. Un pequeño librito, o bueno, un PDF que lo tengáis allí, ya está. Sobre la marcha se lo puede descargar cualquiera. Truquitos para tal y cual. Ya está. ¿Y qué te iba a decir? Y el año pasado, con lo de la pandemia, supongo que bajó bastante la participación. Y este año, con respecto a el año pasado y con respecto a un año sin pandemia, estaríamos hablando de 2 años atrás, ¿cómo está la afluencia, José Víctor? No. Pues es que te diría que el año pasado fue el año de mayor afluencia. ¿Qué me dices? El año pasado fueron 285 participantes. ¡Qué barbaridad! Nunca habíamos tenido, porque también se hizo en un momento que fue a principios de agosto, que hubo como una apertura, ¿no? Venía el mundo, que estaba todo el mundo hasta las narices de estar encerrado, y se abrió como en julio, hubo ahí como una apertura. Sí. Y todo el mundo se vino al festivalito. De hecho, se rodaron 100 cortos. Que nunca antes se habían rodado sin corto. Este año todavía queda la inscripción hasta el viernes de esta semana. No hemos llegado todavía a los 285. Creo que vamos por... Pues no sabría decirte los 200 y pico, pero no sabría decirte los cuantos. Este año también es más complicado porque es en mayo. Sí. Y de hecho lo hemos hecho en mayo para que venga menos gente. Porque aunque parezca una contradicción, cuanto menos gente venga al festivalito, mejor. Siempre decimos eso. No queremos que venga más gente, queremos que venga menos gente siempre, porque cuanto menos gente, la convivencia entre los que van a participar es mejor. O sea, no le pedimos el paso a nadie, pero también es una de las contradicciones del festivalito. Cuantos menos seamos, mejor. Y un par de indicaciones para las personas que han escuchado esta charla y dicen, pues mira, yo me voy a apuntar al festivalito. En cuestión de plazas de avión, a La Palma, Vinter prácticamente vuelan todas las islas, pero creo que La Palma, he visto que hay 2 o 3 vuelos directos desde Madrid, ¿no? Sí, hay vuelos desde Madrid prácticamente todos los días, y si no, uno se coge un Madrid-Tenerife o Madrid-Gran Canaria y Gran Canaria-La Palma, que también hay varias posibilidades. De hecho, nosotros este año creo que traemos gente desde Valencia y desde Madrid. ¿Sí? Y simplemente hacer una escala que es muy rápida. El alojamiento, yo le diría a todo el mundo que se quede en el municipio del Paso hasta la mitad de la semana, o sea, de viernes a martes, ¿sí?, que se queden en el Paso y que el martes se trasladen a Los Llanos, porque a partir del martes todas las actividades son en Los Llanos de Aridane. Sí. En el Paso hay, no hay hoteles, pero hay muchas casas rurales esparcidas por el municipio. Sí. Porque es un municipio del centro del pueblo, es bastante pequeño, pero juraría que es el más amplio de toda la isla, porque tiene la caldera de Taburiente. Sí, sí, sí. Y la verdad es que las casas rurales son buenas, bonitas y baratas, y todas tienen casi tu parrilla para hacer tu asaderito por la noche. Y es impresionante. Entonces le diría, pues mira, prueba a quedarte en una casa rural en el Paso, y luego cuando vas a Los Llanos, que también tienes la posibilidad de quedarte en una casa rural, pero si no, prueba a quedarte en alguno de los alojamientos que hay en el centro de Los Llanos, que son bastantes. Pero sobre todo, el consejo que yo le diría a todo el mundo es que no se lleve ninguna expectativa para La Palma, sino que vaya a La Palma y que no espere que le vaya a suceder nada, ni siquiera espere que se lo vaya a pasar bien, sino que espere vivir cada persona momento a momento en el festivalito, que se deje llevar por las actividades que programamos, sí, que ya empezará a olvidarse del programa en algún momento dado porque cogerá otro rumbo, y que ni siquiera espere que le va a salir una buena película, sino vivir la experiencia de alejarse de su rutina, o lo que sí llaman ahora de la zona de confort de cada uno, y perderse en la isla de La Palma y contar una historia. Exacto. Tratar de contar una historia, porque nosotros creemos que en el festivalito también es un buen momento, pues como decíamos el año pasado en el lema, para hacer reset, o sea, para sí poner el botón de pausa y detenernos y hacer un balance de cómo es nuestra vida, cómo está el mundo que nos rodea, qué es lo que queremos hacer en la vida, queremos seguir por el mismo camino, veo otras alternativas, sí, y transmitir eso en una historia. Exactamente. Y contarlo, pero simplemente ya apretar el botón de pausa en la vida de cada uno, yo creo que es importante, porque aunque la pandemia nos paró a todo el mundo, yo creo que la gente no se paró. Es claro. Siguió marguillando mentalmente todo el rato, y no, y yo creo que todo el mundo no se ha parado a detenerse de qué es realmente lo importante de la vida, que lo importante no es quitarse la mascarilla y volver a la realidad que teníamos antes. Exactamente. Sino cada uno sabrá lo que es lo importante, pero por lo menos que cada uno se detenga a pensarlo, y no, a ver si nos quitan la mascarilla para volver a hacer lo que hacía antes. Por eso el lema del año pasado creo que era bastante curioso, lo de no queremos volver a la normalidad, porque la normalidad es el problema. Exacto. Y tenemos que aprender todos de lo que nos está pasando, y no simplemente querer que deje de pasar, ¿no? Sí. Lo importante es dejar que todo fluya cuando llegas a La Palma, y todo irá surgiendo. Como dice mi madre, todo pasa por algo y todo pasa en el momento que debe pasar. Y ya claro está, y así son las circunstancias. Hemos hablado de alojamiento, que está muy bien. Además, yo doy fe, que me quedo habitualmente en La Palma. Hay casas rurales espectaculares en El Paso, Los Llanos, prácticamente en toda la isla. Y esa zona especialmente, que hay un montón. Y en cuanto a coches de alquiler, creo que tenéis acuerdos con alguna casa de alquiler para algo, ¿no? Sí, nosotros tenemos acuerdo con una casa de alquiler que tiene un nombre muy bonito, que es Autos Oasis. ¿Sí? Nos hacen precio especial del festivalito. También le diría a todo el mundo que alquile una casa o un hotel que diga que va al festivalito, porque mucha gente, aunque no sea la organización quien alquile esas casas o esas plazas de hotel, ¿sí?, ya a todo el mundo le hace el descuento festivalito. Que es como si fuera un descuento especial. O sea, tú dices, oye, que voy al festivalito, ¿tienes algún tipo de descuento? Uh-huh. Y eso está muy bien. Por eso te digo que la gente de La Palma se involucra mucho con el festivalito. Perfecto. Y para los que nos estén escuchando y vayan a ver, ¿qué plato no deben dejar de probar en La Palma en cuanto a gastronomía? Que digas, pues mira, no te vayas de La Palma sin probar, ¿qué, José Víctor? Hombre, para mí lo que más me gusta es las garbanzas. Okay. Que es como los que sean de la península, no tiene nada que ver con el cocido, sí, pero va por ahí, porque no tiene tanta verdura. El plato de garbanzas para mí es increíble, el pescadito fresco, sí, porque hay en todos los sitios de la costa, que la tenemos aquí al lado, hay mucho pescadito fresco. Sí. Los postres, que el más rico es el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto. Sí. La Palma está llena de postres por todos lados. Sí. Sí. O sea, van a salir abollados, pero es que hay que salir abollados. Merece la pena, ya luego uno se pone a reír. El vinito palmero, el vino local y el queso asado con mojo. Perfecto. El queso asado de La Palma con mojo como aperitivo es obligatorio. Y el mojo sí puede ser picón. Échenle lo que hay que tener. Pidan, porque si no tienen mojo para guiri. Sí, mojo que no pica nada. Hay que pedir mojo, como se llama, pimienta de la puta de la madre. Ya. Te pica, pero lo bueno es que se te pasa rápido. No es como el mexicano que se te queda pegado en la lengua y olvídate, este es un mojo que te pica en la garganta y que bueno, así te hace que la comida sepa más. Pues fantástico, José Víctor. Creo que va a ser un éxito como todos los años y nada. Vamos a dar el que es que tampoco tiene tanta complicación, festivalito.com, o sea, entras allí y ahí lo tienes todo. De todas formas, en el post que escribimos, que acompañará a esta charla, a este programa, pues tienes todos los enlaces del festivalito, también el programa de mano, las actividades, etcétera, etcétera, para que puedas ir moviéndote. Pero bueno, en festivalito.com no tiene ninguna pérdida y ahí lo vas a encontrar todo centralizado. José Víctor, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio contigo. Y nada, y pronto nos veremos ahí en el festivalito, porque en esta ocasión sí que voy a ir para poner mi granito de arena después de tantos años, que siempre digo, tengo que ir, y siempre por alguna circunstancia no podía desplazarme, pero ahora ya tengo los billetes, tengo el coche de alquiler, tengo la casa donde quedarme, o sea que, a no ser que ocurra una debacle, pues estaré ahí el día 14. Espero que todo sea un éxito, como siempre, como todos los años. Y nada, y encantado de haber compartido este tiempo contigo. Pues nada, encantado yo, Fran. Gracias por ser un altavoz del festivalito. Nos veremos allí rodando. Y crucemos los dedos. Allí estaremos batallando y cogiendo las olas, como estábamos empezando antes el programa, de que estamos esperando a que venga la ola. Exactamente. Pues allá vamos, a surfear con la cámara. Pues perfecto. Un placer. Pues venga, hasta dentro de nada y nada, y que salga todo requete bien. ¿De acuerdo, José Víctor? Venga, un abrazo grande. Nos vemos a todos en La Palma. Fantástico. Pues nosotros también despedimos al amigo José Víctor, que es el director del Festivalito de La Palma. Te recomendamos que vayas y tienes ahí todos los enlaces, tal como hemos dicho. Este programa puedes escucharlo ya mismo en la programación general de radioesperantia.com, en nuestras redes sociales, en el enlace que escucharás ahí, que verás ahí mismo, o en el reproductor, que no tiene ninguna pérdida. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.